para no ser de mí con los pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su parnaso, para verme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fue lo que fue, haya Dios que será. Ya estamos entonces para establecer comunicación telefónica con Ricardo Jacobs, el necio, en el aire en Radio Panamericana. Muy buenos días. Buenos días. Bien, ¿cuáles son las novedades de esta semana? Vamos a encarar la efeméride de esta semana, recordando alguna ficha importante que haya algún hecho de trascendencia que haya ocurrido para esta fecha. Yo he destacado esta semana un tema que creo que los argentinos tenemos que tener siempre presente, porque hace muchos años que hacemos un esfuerzo en ese sector, el tema de la Antártida Argentina, ¿no? Nuestra presencia en el continente blanco. Por eso es que vamos a recordar el 23 de junio de 1961, entra en vigor el Tratado Antártico, firmado el 1 de diciembre de 1959 en la ciudad de Washington. Este tratado fue firmado por Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Sudáfrica y Unión Soviética. Regula la actividad científica, prohíbe todo uso militar del sector antártico y pretende garantizar la protección al medio ambiental de este territorio. Dentro de los objetivos argentinos está el ejercicio de la soberanía dentro de los límites de su sector. Para ello, nuestro país cuenta con 6 bases permanentes y 6 bases temporales en actividad. Así que, bueno, es digno destacar esto porque nuestra Fuerza Armada, fundamentalmente, y científicos argentinos, tienen una presencia permanente en ese lugar. Bueno, muy bien. Ahora vamos a pasar a la columna en sí de esta semana. Esta semana yo quiero hablar de la campaña de desestatización de la derecha argentina en otro país, lógicamente, que creo que cada vez se está manifestando más abiertamente, ¿no? Y acá hay 3 elementos que vamos a ir analizando por separado, que son los que dominan la actualidad y son parte, o la campaña de desestabilización trabaja sobre esos temas. Uno es el tema de la cuarentena en sí, el otro el tema de Vicentín y la cuestión del espionaje político. Yo sinceramente quiero reconocer que cuando comenzó la cuarentena, cuando comenzó la difusión de esta pandemia y el gobierno nacional comenzó a tomar decisiones, a armar los protocolos y todo eso, la verdad es que se veía un alto grado de unidad del pueblo argentino, incluso del sector de la oposición, atrás de la directiva del gobierno nacional. Realmente parecía que se estaba consolidando la unidad nacional que siempre hemos querido tener. Lamentablemente en ese momento dije que el tema de la cuarentena iba a cerrar la grieta que estaba dividiendo a los argentinos. Y en ese sentido creo que realmente me equivoqué, porque después de 3 meses vimos que todo el trabajo que ha hecho en común acuerdo y en solidaridad los argentinos para dominar esta grave situación entra encontramos, no solo en nuestro país, sino todo el mundo. Bueno, ha sido realmente saboteada por sectores de la oposición, por sectores realmente con intereses creados, intereses políticos, tratando de crear decepción en la gente, tratando de desalentar esa unidad que habíamos logrado, tratando de volver a profundizar la grieta que divide entre los argentinos. Todo esto a través de algunos dirigentes del gobierno anterior, del fascismo, ¿no? Como Cheto, Patricio y el mismísimo Macri, ¿no? Y también los comunicadores de los medios hegemónicos de comunicación que han ido trabajando, todo eso alentando que la gente se revele contra esta disciplina que tan buenos resultados nos habían dado, porque hemos cumplido y pedimos resultados y seguimos, la verdad, aprovechando los buenos resultados que tuvimos, sobre todo los primeros meses de cuarentena, ¿no? La verdad que se cumplieron las metas, ¿no? Y lo comparamos con la situación de otros países, como el caso, qué sé yo, de Chile, que tiene la mitad de la población argentina y tiene 3.000 fallecidos. Nosotros acá creo que somos 1.100, la persona que lamentablemente ha perdido la vida por este virus. Fíjense la situación de Brasil, con 70.000 muertos, o en Estados Unidos creo que tiene, no sé, como 120.000 muertos. O sea que realmente son lugares donde no ha podido dominar esta situación. Nosotros acá realmente hemos tenido buenos resultados, bueno, pero esos resultados provocan indudablemente que sean los políticos y tratar de desestabilizar el gobierno. No se sabe qué es lo que pretenden, si pretenden un golpe de Estado, si pretenden, no sé, totalmente tratando de crear permanentemente dudas en la gente, tratando de que haya fogoneando protestas, hizo apelazos, que realmente no tiene sentido las cosas de la gente, tratando de fogonear y con sentimientos de salvado. Y todos sabemos que a nadie nos gusta pasar esta etapa de cuarentena. Pero bueno, es la que nos ha tocado y tenemos que asumirla, porque si no las consecuencias van a ser terribles. No, bueno, ya están haciendo banderazos por la calle, tratando de generar desaliento, todo impulsado por esos dirigentes residuales del macrismo, salvo la reta, que realmente la reta, como otros integrantes de Cambiemos, que tienen responsabilidad de gobierno, bueno, ante otra actitud, no sé si será si tendría que ser lamentable eso, pero por lo menos se han atinado a través de junto al presidente de la nación. Pero realmente toda esa charla de payaso que hace esa manifestación donde dicen las teorías más inverosímiles hablando de proyectos sanitarios, de cuestiones que no tienen ni más remota idea, y creyendo que no sé, que parece como que quieren hacer creer que los muertos son los muertos que han quedado por su cuarentena, si te siento como muerto. Bueno, eso es más o menos lo mismo que decir, ¿para qué le vamos a poner barato a un cuerpo si no se cae nadie globalmente? Entonces, evidentemente que acá hay una mala fe que manifiesta la mala fe, y eso no significa nada, ni la gente, ni la salud, ni la economía general. Ellos están atrás de sus intereses y de ver cómo se acomodan y cómo van zapando para el futuro. Y bueno, el tema del Vicentín también engrosa todo este combo que se está armando en Argentina, de discusiones y de tratar de tener enfrentamientos, porque el tema del Vicentín es un tema claro, que ha quebrado prácticamente, que ha dejado una deuda imparable a los productores, que corra el mismo puesto de trabajo, que ha sacado créditos gracias a su doble que ha sido aportante de la campaña de Macri, ha sacado crédito a la banca pública que no ha pagado, se ha utilizado a lavar dinero, a triangular exportaciones, a evasión fiscal, bueno, una serie de manes económicos que han llevado a la empresa a una situación terminal. Y bueno, en el Estado, la voluntad más importante es mantener la fuente de trabajo, que se le pague a los productores, y también que el Estado tenga la oportunidad de poder ir adentro, como es el manejo del mercado de granos, que es tan importante para nosotros. Bueno, ahí está también, haciendo, tratando de hacer manifiestos, de divisiones, crear falso de luna, como que acá vamos por el comunismo, como que acá el Estado no se tiene que meter en nada. Bueno, y está, y lamentablemente hay listas útiles que salen ahí a manifestar, que realmente descansa de posibilidades económicas, gente pobre. Que salga a defender a esta gente, que no es que porque salga a defender al rico, salga a defender al delincuente. Bueno, ahí está. Entonces, todo esto también va contribuyendo a un clima desfavorable que no nos beneficia nada, solo beneficia a esas minorías que siguen, quieren seguir teniendo el privilegio. Y están buscando una reacción popular también, ¿no? Quizás lo que ellos busquen es que la gente que defiende al gobierno nacional salga a la calle, que produzca algún tipo de demanda, y yo realmente que eso debe estar en la gente, en la mente de muchas personas. Cuando vemos a toda esa gente haciendo esas manifestaciones, a veces no van a ir sacando patadas. Pero bueno, nosotros sabemos que estamos comprometidos con la defensa de la política sanitaria, de las medidas que se han tomado, no podemos romper la cuarentena. Entonces, indudablemente que le costaría poco al oficialismo convocar a manifestaciones masivas en todas las ciudades, seguramente lo necesitarían de gente, porque el consenso que tiene el gobierno es amplio. Lo que pasa es que, bueno, siempre hay sectores minoritarios. Pero nosotros ya sabemos también, el pueblo argentino hay una minoría de pelotudos también, que es increíble, que van hoy para acá, mañana para allá, y siempre defendiendo los intereses de los poderosos. Es lamentable, pero es la verdad. Bueno, entonces, todo este combo que están armando, en realidad también tiene que ver con tapar la situación grave, gravísima, que tiene para algunos el mismo Macri sobre el tema del espionaje político, ¿no? Que se ha desarrollado en su gobierno, desde la Agencia Federal de Inteligencia. Ahí se ha venido sumando en una causa judicial, que ya tiene un detenido, que es Alan Ruiz. Alan Ruiz es el tercero de la Agencia Federal de Investigación, de Inteligencia. Es el tercero. Bueno, arriba está la señora Tamar Galani, el señor Arriba, que era el director, todos comprometidos con esta maniobra asquerosa de escucha, sindicalista, político, a políticos del mismo sector incluso. Entonces, y bueno, todo ello reportaba directamente a la oficina de esta mujer, Susana Martínez, que estaba al lado de la oficina de Macri. Era una funcionaria de extrema confianza de Mauricio Macri de hace muchos años. Entonces, tienen un compromiso muy, muy, muy, muy jodido, y la causa es una causa muy grave, con condena muy, muy, muy pesada. Así que no nos extrañemos que acá estén ya planeando la fuga. Ya, de hecho, el señor Caputo, ya hace ya unos meses, cuando empezó la cuarentena, se fugó a Miami y con toda su familia, en un vuelo privado, y el señor no la vamos a ganar más. Pero ponerle la prima porque tiene los medios económicos para sostenerse en cualquier lado, las condiciones políticas, el respaldo, para no responder de todas las causas que tiene abierta acá en la Argentina. Macri tiene más de 200 causas abiertas, y todavía está en su casa hablando macana, también que está preso. O por lo menos que se le prohíba salir del país. Porque en cualquier momento se van a jugar, ¿eh? Se van a jugar porque no van a querer responder en la cárcel con todo lo demás que hicieron. Si en un crimen en el extranjero serían una víctima más, un perseguido, y seguirían haciendo política en contra de la nación argentina. Así que bueno, a ver, tuvimos un problemita en la conexión, ya restablecemos comunicación con el necio. A ver, se nos fregó la llamada. Estamos tratando de recuperar la llamada. Momentito nomás, un poco de paciencia a la audiencia. Se embarró la llamada. Sí, ahí estamos, seguimos. No se escucha. A ver, vamos a tratar de establecer por otros medios. A ver si por lo menos podemos asegurarnos de que salga por lo menos hasta el final, ¿no es cierto? A ver, vamos a tratar de establecer de nuevo la llamada con el necio. Comunicación telefónica, esto estamos como en el medio ego. A ver. Sí, no. Sí, sigue con ruido. A ver, momentito, vamos a tratar de establecer la llamada. Un segundo nomás. Esto es radio en vivo y con la tecnología de que se puede. Sí. ¿Se escucha ahí? Sí. Bueno, muy bien. Así que bueno, vemos que han gastado todo ese dinero que se podría haber empleado en fines más importantes para la sociedad. Se han gastado, no sé, en gastos de ellos, en distintos pequeños robos que hará cada uno de esos agentes, en aparatitos para la escucha, por ejemplo, a los presos políticos que estaban detenidos. Bueno, una serie de cosas que realmente son inexplicables, ¿no? Así que bueno, esperemos, vamos a ver, todo esto ha conformado un combo bastante explosivo en nuestro país, porque hay comunicadores que vienen generando odio y división, como este Babich Ecopar, el mismo Majul, La Nata, gente realmente que es siniestra, porque no ven, que no se ve que estén haciendo cierta docencia frente a la cámara de televisión, simplemente están operando políticamente, creando esa división tan negativa para el pueblo argentino. Así que bueno, veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos. Creo que la gente y la militancia en frente de todo tiene que estar atenta. No, sabemos que tenemos que respetar este tema de la cuarentena. Indudablemente que habría ganas de salir a manifestarse en las calles. Pero bueno, por respeto al presidente, por respeto a la política que se ha implementado en este sentido, tenemos que ser muy prudentes. Pero tampoco dejar que ganen totalmente las calles, tratar de ayudar, esclarecer a la gente, que la gente sepa realmente cuáles son nuestras verdades, porque hay mucha gente que por ahí está confundida. Así que bueno, veremos cómo sigue todo esto y esperemos que bueno, que el tema este sanitario se vaya solucionando, ¿no? Pese realmente a los palos en la rueda que está poniendo toda esta gente, ¿no? Bueno, muy bien. Ya hemos terminado la columna de hoy. Para finalizar, quiero hacer en la parte del cierre musical, quiero recordarle a todos que en el día de ayer se ha